por cosas y tonterías caprichosas de humano. ¿Cuántas cosas podrían anunciarse aquí y ahora? Pero lo más indispensable es reparar esa actitud que no es cristiana y acomodarse a lo justo y bueno que Dios quiere de todos. Oremos juntos. Señor, cuando meditamos esta estación que nos habla de despojar, recordamos que nosotros mismos voluntariamente nos hemos despojado de la gracia que tú nos das gratis para ayudarse a caminar en este valle de lágrimas, iluminados de tu palabra que da vida. Nos hemos despojado de un tesoro que nadie da, y con ellos nos buscamos una vida de infelicidad por voluntad propia. No hemos valorado lo que significa estar arropado, estar vestido con la armadura de la fe y de los sacramentos para defendernos del maligno todos los días, y nos despojamos de ti y de tu amor para vivir a la deriva entre el fango cenagoso y la lodacera de maldad y pecado. Señor, concédenos más bien despojarnos de la maldad interior de cada uno para ser más buenos y mostrar la alegría de seguirte y vivir de verdad la felicidad que ofreces, siguiéndote a ti y no engañarnos tanto inútilmente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.